Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y saltamos como las gallipatas que nos han llenado el estudio de animales fantásticos. Saltamos con una exhalación a nuestro momento de la cultura. El momento del artículo 44. Que, como decíamos en otro momento, algún día desvelaremos si el 4 y el 4 es una suma, un sumatorio o es un sumando o ya es un resultado. Eso algún día tendrán que aclarárnoslo. Entre tanto, vámonos con el artículo 44. Los sectores europeos de la cultura y la creación representan aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto Europeo, un porcentaje similar de las tecnologías de la información y de las comunicaciones o la hostelería. En 2019 había 7,4 millones de personas empleadas en el sector de la cultura en Europa, es decir, un 3,7% del empleo total. Según las estimaciones, es probable que los sectores e industrias de la cultura y la creación, que representan 500.000 millones de euros en valor añadido para el PIB, hayan perdido el 80% de su volumen de negocio en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19 y de las medidas de contención. La pandemia ha puesto de manifiesto el verdadero valor social para la sociedad europea y el peso económico de los sectores e industrias de la cultura y la creación. La parte económica de la cultura es un sector estratégico para la Unión Europea y su economía, que garantiza puestos de trabajo significativos para millones de europeos, y una financiación sostenible para la diversidad europea al tiempo que refleja nuestros valores, historia y libertades. Los sectores e industria de la cultura y la creación son un instrumento importante en la lucha contra todas las formas de discriminación, incluido el racismo y la xenofobia, y constituyen una plataforma para la libertad de expresión. Resolución del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 2020 sobre la recuperación cultural de Europa. Hoy, oficio. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien, un poco serio. Siempre somos serios, pero bueno. Hoy toca ponerse otra vez. Sí. La flama que ha levantado lo que acabas de leer, por lo menos a mí me la ha despertado nuevamente, ¿no? Pues, wow, qué números más gruesos, más groseros, ¿no? Palabra de Europa. No, palabra de Europa, ¿no? No es cosa mía. Es una de las resoluciones del año 2020 del Parlamento Europeo, en la que, bueno, eso un par de fragmentos, es bastante extensa, y bueno, pues viene eso, a enumerar la importancia de un sector como es el de la cultura y las industrias creativas en lo que es la Unión Europea de los 27, y hoy, bueno, pues vamos a charlar un poco, bajando nuestra escala, pero como se dice, ¿no?, desde lo local hacia lo global, con los ojos puestos también en el horizonte internacional, pero preocupándonos, como siempre, desde nuestro rinconcito, desde nuestra ciudad. Y bueno, pues antes de empezar, sí que me gustaría preguntarte, Enrique, ¿a ti te han mandado muchas veces a callar? Algunas. Es más, ¿tú te acuerdas de lo que era el soplamoco? Creo que me faltan unos 10 años. Bueno, pues los que algunos tienen más que tú, claro. Pues algún soplamoco. En el anecdotario, mandar a callarse demandaba de muchas maneras en la generación de los que hoy no somos niños, ¿no? Entonces, sí, te muteaban, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es, ¿eh? Te hacías mutis por el foro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues esta tarde vamos a mutearnos, pero en el sentido contrario. Vamos a hablar esta tarde, que agradecemos mucho que esté aquí con nosotros en el estudio Félix Ortega, Juan Casado, de La Nave. Buenas tardes, Juan. Buenas, ¿qué tal? Que viene en representación del movimiento MUTE, MUTE Ibérica, en su delegación de Córdoba. Como sabemos, bueno, pues este movimiento se genera con carácter internacional, ¿no?, de alerta roja, y luego pues se va articulando. En octubre del año pasado tuvimos aquí a una persona que nos contaba también cómo se estaba moviendo esto a nivel Asun Barazona, cómo se estaba moviendo esto a nivel de la articulación del movimiento, quiénes estaban dentro, cómo estaban haciendo las relaciones con la administración. Y han pasado 6 meses y nos interesa mucho saber en este tiempo cómo ha avanzado la cosa y cuáles son las acciones previstas, que Juan nos va a contar un poquito, nos va a dar un poco de detalle. Juan, si tuviéramos que resumir esta lucha o este proceso, desde que comenzamos hasta ahora, danos unas pinceladas, que nos situemos. Desde septiembre que empezamos. Pues mira, en concreto en Córdoba, cuando empezamos con la movilización del 17S, lo hicimos casi sin querer, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. No sé si Asu lo comentó en su día, pero nosotros nos estamos juntando unos cuantos para montar una asociación de músicos para luchar. Y vimos la movilización y nos apuntamos para organizarla sin saber que estábamos organizando MUTE Córdoba y metiéndonos en una infraestructura a nivel nacional e internacional. Ya que lo hicimos, pues nos quedamos ahí, ¿no? Y desde entonces para acá, por resumir un poco, hemos conseguido varias reuniones con el ayuntamiento, nos abrieron las puertas, hicieron eco de nuestra existencia. Y por otro lado, con los demás, hemos creado estamos en proceso de crear una asamblea con otras asociaciones más específicas, de Córdoba Escena, Asociación APTS, de audiovisuales, como intentando coger todos los gremios que conllevan el mundo de la cultura y los eventos, ¿no? A nivel local, un poco lo mismo que representa MUTE a nivel nacional, pues a nivel local estamos intentando hacer. Y yo, que también es verdad que soy un poco un positivista, un optimista de la vida, pero yo sí veo que todo este movimiento está ayudando a que se genere movimiento. Y se puede decir que hoy por hoy las asociaciones se están movilizando y hay una sensación de, por lo menos, de movilización. Entonces, mi perspectiva, así en general, resumiendo, es buena. Es como desde que empezamos inocentemente por una movilización, ha generado un movimiento. Y sabemos, todos los que hemos estado en movimientos sociales, cómo surgen estas cosas. No es la revolución no se hace en un día, ¿no?, sino que hay que ir construyéndola, y el asociacionismo es parte fundamental. Y eso ya está ocurriendo, así que yo estoy contento. Y en un sector como es el de la cultura, que, bueno, ya os digo, tanto a nuestra escala como se puede extrapolar a una escala mayor, atomizado, no unido en torno a un gremio, y sin embargo llega esto que afecta directamente a los eventos. Recordemos que aunque hay de todo, y ahora si quieres nos hace un repaso de perfiles, pero el movimiento básicamente es de la parte currante, si queréis entenderme así, técnica, ¿no?, la gente que genera la producción de los eventos. No estamos hablando de un movimiento de artistas, sino que estamos hablando de un movimiento de... Está todo integrado, claro. Eso es lo interesante de MUTE, que integra a toda la gente que trabaja en los eventos. Entonces, porque compartimos las mismas peculiaridades y la misma, hemos sufrido el mismo golpe con la pandemia. Entonces allí entran tanto artistas como técnicos, promotores, empresas de infraestructura, de escenarios, de equipos o catering. Somos infinidad de gente, o fotógrafos, gente. Imagínate un fotógrafo que solo trabaja en bodas. También es un tipo de evento, ¿no? No es lo mismo un festival que una boda, pero son eventos multitudinarios que no se pueden hacer. Entonces, todos hemos sufrido por igual las mismas circunstancias, ¿no? Y el hecho de que haya existido este movimiento ha dado una sensación de gremio que no había existido nunca. Estamos aquí, ¿no? Compartimos intereses, entonces nos toca un poco organizarnos, ¿no? Claro, comparándolo con otros gremios, como por ejemplo el de la hostelería, es muy, muy fácil identificarla, ¿no? Y es más fácil generar organizaciones o asociaciones o federaciones para poder demandar, solicitar y poder canalizar ayuda o interlocuciones con las instituciones. Nuestro gremio no tenía eso. Entonces, la parte positiva que yo veo desde el 17 de septiembre para acá es que se está generando. Más allá de la problemática por la pandemia, esto nos va a ayudar mucho para todo, para un futuro, para el propio gremio, ¿no? Para poder resolver cosas que ya arrastramos de antes de la pandemia. Lo que se ha creado por una circunstancia negativa, un impacto, que hay una catarsis, pero lo que se ha creado que perdure, que se mantenga. Exacto. Mm-hmm. Es lo que vemos, que mucha gente está con esa perspectiva. Si no lo estamos haciendo para este problema, sino porque hay muchas cosas que resolver y ahora ha llegado un momento muy bueno, ¿no? Porque la pandemia no ha hecho más que poner de relieve las problemáticas que nosotros que tenemos, porque no sé, si hubiéramos tenido cotizado lo necesario, hubiéramos recibido ayuda, hubiéramos recibido los ERTE, hubiéramos tenido... Pero ha habido muchos vacíos en ese sentido, de que nuestro gremio estaba muy golpeteado por vivir de una forma muy precaria o sobrevivir de una forma muy precaria. Y entonces están saliendo a flote cosas que ya estaban en el pasado, pero la pandemia ha servido casi de catalizador de toda esta problemática, ¿no? Uh-huh. Claro, es que en el caso en concreto de la hostelería estamos viviendo, y es un sector muy importante, ¿no? Pero estamos viviendo una semana, incluso unos meses, ¿no? Donde están muy presentes en el debate a la hora de interlocutar o a la hora de demandar y reclamar. Y el sector de la cultura, hemos vivido algunos momentos a través de las convocatorias de MUTE, pero es cierto que parece que tiene menos voz, ¿no? Quizás por lo que tú dices, ¿no? No hay organizaciones a nivel nacional, no hay confederaciones, no tiene ese sesgo de empresas, ¿no? Porque... Ni siquiera de que genere tanta economía y que, ¿sabes? Se sigue viendo casi como algo, no sé, residual de la sociedad, lo típico, ¿no? El artista es artista porque se lo pasa bien. Dice, no, esto también es una industria, también genera dinero y genera turismo, genera muchas cosas a colación de su movimiento. Entonces, ese es el problema, que todavía no está contemplado como otro motor más de la economía, ¿no? Que me parece curioso, que cuando se habla de la hostelería, todo el mundo sabe que está Ferran Adrià, pero todo el mundo se acuerda del bar de su barrio. Hombre, que sin embargo, cuando se habla de toda la cultura, se piensa siempre en los grandes artistas, los artistas famosos, pero no se piensa en el técnico de luces, nadie empatiza con esa profesión. Sin embargo, todos sí conocemos a un amigo camarero o alguien que tiene un barecito. Lo que pasa es que me da la sensación de que el mayor logro es, tú has hablado, Juan, ya has repetido 3 o 4 veces la palabra gremio, ¿no? Y es el sentimiento de grupo, ¿eh? El que de un mapa tan variopinto de procedencia y de finalidades, que esté calando esa sensación de que formáis un colectivo, a lo mejor el colectivo de los no adscritos, ¿no? Da igual, pero esa sensación sí que es bueno, ¿no? Porque os daréis cuenta de que no sois ni tan pocos ni estáis tan solos, ¿eh? Si sois capaces de mirar los unos a los otros, ¿no? Exacto. 700.000 personas hablaban. ¿Cuántas? 700.000 personas era el dato. Cuando empezamos a investigar con todo el movimiento de MUTE, uno de los datos eran 700.000 personas que pertenecen a este gremio. Que yo cuando veo la noticia y veo otros gremios, es una cifra considerable, no es pequeña. Es grande. Cuando comparas con otras circunstancias que sí son vistas y apoyadas o no sé, miradas en cualquier caso, ¿no? Y además, los datos del PIB que aporta la cultura... También. Si estamos en condiciones, primero por la significación que tiene la cultura y luego por los valores absolutos, ¿no? Que aporta riqueza al país, ¿no? Claro, una idea es que lo que genera la actividad, que en el caso de la cultura, pues yo creo que todo es positivo, pero en este caso queríamos poner el foco en el peso económico. Sí, porque además ese es el valor probablemente que tenga el valor de crucero, ¿no? Que se le marca a todas las cosas que tienen importancia. Vales por lo que vales, ¿no? Claro, o sea, nosotros si nos ponemos a hablar de la cultura como un bien esencial, entramos en otras cualidades que tiene la cultura intrínseca en una sociedad, lo que significa, lo que sirve. Bueno, ha quedado muy claro en la pandemia, durante el confinamiento duro, ¿no? Cómo la cultura nos ha salvado, ¿no? Ese apoyo, los balcones llenos de artistas, cómo las películas, los libros, se sabe. ¿Vale? Ha sido el refugio. Exacto, nos hemos refugiado. Cuando no hemos podido utilizar el espacio público, nuestro día a día normal, la cultura ha servido. Hay toda una reflexión alrededor del valor que tiene la cultura en una sociedad y cómo nosotros solicitamos que sea un bien esencial, que se considere un bien esencial y se cuide como tal. Pero aparte de esto, que para mucha gente puede parecer algo ideológico o algo romántico incluso, que para nada es algo a poner en valor en una sociedad, ¿no? Si hablamos del término que le preocupa mucho a otra gente, que es lo más cuantificable, pues lo cuantificable está estos números, que es tanto el PIB como el número de trabajadores. O sea, que es un músculo fuerte dentro de la economía. No es una cosa venida a menos, no es puro romanticismo, sino que encima es un músculo económico para el que necesite ese dato, también lo es. ¿No? Lo tiene. Es que incluso para vosotros mismos, ¿no? Creo que para tomar músculo y decir, puñetas, que somos importantes, ¿no? O sea, somos más importantes probablemente que lo que tú en tu estudio puedas pensar en tu momento de soledad, bueno, ¿yo dónde voy, no? ¿Y con quién estoy? ¿Y hasta dónde me proyecto, no? Cuando echas algún vistacillo a alguno de los estudios de impacto económico, ahí, lógicamente, ya no es solo lo que genera el sector cultural por sí mismo, en este caso desarrollando eventos o otro tipo de producciones, sino las industrias que también se benefician o participan, entre ellas la vaca sagrada de nuestros tiempos, que es el turismo. Hay un porcentaje muy alto del turismo de motivación cultural, bien sea patrimonial, histórico o de eventos. Y otra de las, me llama la atención, que otra de las industrias es el transporte. El transporte también cuelga del turismo. Entonces, claro, si hay menos turismo, hay menos transporte. Si el turismo cultural baja, porque la oferta cultural baja o no se atiende. Uh-huh. Es decir, que si echamos números, estamos ante una cosa muy seria, que además, hombre, pues permitírmelo, los impactos que genera en una sociedad desarrollar actividad cultural no es lo de actividad militar, ¿no, Enrique? No, y además tiene un sesgo absolutamente dispar, ¿no? Vamos, no son antagonistas, pero sí que es verdad que están en hemisferios probablemente paralelos, ¿no? Al menos, ¿no? Hay una cosa, Juan, que nos gustaría que a ver si nos aclares cómo estamos en este punto, porque yo llevo escuchando un run de que, bueno, sabéis, los ERTE, las ayudas, pero hay un gran número del sector de la cultura que no reúne las condiciones, como tú has mencionado antes, para acogerse a ningún tipo de estas ayudas. Entonces, en los encuentros, o no sé si decir desencuentros que estáis teniendo con el ministro de Cultura, ¿se está abordando esta historia ahí de alguna manera? Desde Muta Ibérica se abordaron desde el principio varias cuestiones, porque era lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, pero también con Hacienda, con el de Trabajo. ¿Por qué? Sí. Porque, como decíamos, la pandemia solo ha aflorado muchos problemas que tenemos. Entonces tú dices, queremos ayuda y dice, venga, necesitáis estos requisitos. No los cumplimos. No los tenemos. O hay un tanto por ciento de la gente que sigue esto, no lo cumplimos. Entonces, ¿con quién tenemos que hablar? Con Trabajo. ¿Por qué? Si es que necesitaríamos un estatuto del artista que regularice las peculiaridades nuestras, igual que la del sistema agrario o yo qué sé, o cualquier otro sistema que esté contemplado, ¿no? Entonces, aquí es cuando nos hemos dado cuenta de todos los ministerios con los que tenemos que hablar, y eso es lo que se puso sobre la mesa. No del solo hablar con Uribe, con Cultura, sino con todo lo que tuviera que ver con nuestro gremio, que ahora mismo tenemos la problemática abierta. Es que intentan curarte una herida y está sangrando por el otro lado. Entonces, al final no conseguimos arreglarlo. Ya digo que es un problema sistémico del propio sector. Y esto de Mute, que nos ha dado sentimiento de gremio, como recalcabas tú antes, es eso, es como decir, mira, hay una característica que tenemos, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido, que es la estacionalidad. Nuestro trabajo es muy estacional. Eso no está registrado en ningún lado. Tú tienes, no tienes derecho, o sea, tú tienes una intermitencia en tu trabajo y no hay nada que te ayude a esa situación. No va por peor nada. Claro, ¿no? Tú en una semana, en no sé qué fecha, en Reyes, en Navidades o en los carnavales, ganas mucho dinero y después te tiras otro tiempo. Depende del gremio, ¿no? O hay gente que trabaja de abril a octubre, en la época de feria. O sea, como que hay muchas peculiaridades con la estacionalidad. Si eso no está siendo visto o abordado, cuando llega una situación como la pandemia, estamos vendidos. Porque no reunimos, o hay mucha economía sumergida, quien trabaja en boda, o que para que tú contrates, o sea, el régimen de actividad está hecho para toreros y copleros cuando se ganaba una millonada en un solo día. Entonces tenía una proporción que no se ajusta a la realidad de lo que no somos toreros ni copleros, somos gente que trabajamos en unos cachés bastante. No eres coplero, entonces. Más humilde. Y con todas las particularidades también de cuando trabajas, por ejemplo, para el sector público, que en gran medida, de celebraciones, eventos, todo esto, que el sector público es promotor de gran parte de ellos, lo difícil que es hacer un contrato, no te lo hace, no te dan de alta, tú tienes que estar de autónomo, a lo mejor para trabajar 3 días tienes que presentar 3 facturas, es una locura. Es todo el rato, y además, si no tuviéramos otros ejemplos, pero tenemos el ejemplo de otros países en Europa, donde, claro, la facilidad para un artista es que es brutal. Es que a lo mejor con no sé cuántas galas al año tienes derecho a una prestación, de manera que dices, pues yo es que cualquier bolito que haga en un bar yo lo doy de alta y lo declaro. ¿Por qué? Porque es que estoy sembrando. Porque me conviene. Claro, estoy sembrando. Y entonces empezaríamos a legalizar todo lo que hay por economía sumergida, si hubiera ese tipo de facilidades, ¿no? Pero no pagar un autónomo abusivo, que no sabes si un día lo va a poder, otro no. El mes que te va bien, pues de puta madre, pero el día que no te sale a pagar. Claro. Y por esa característica de nuestro trabajo que es más estacional. Una más... situación entre la precariedad, la inconsistencia burocrática, que claro, llega a una crisis, como en este caso ha sido además tan grande, ya no solamente a nivel económico, sino social de todos los tipos, y yo creo que lo que hace es enseñar las vergüenzas, ¿no?, de algo que sí. Ya estaba ahí, ¿no? Y dice, oye, es que si estábamos cogidos con pinzas, ahora viene un viento de este tipo y claro. Nos vamos. ¿Estáis trabajando? ¿Estáis tramando cosas? Cuéntanos, porque yo he visto por ahí que estáis planteando una acción conjunta, sí, ¿no? La siguiente acción que tenemos, que para el 14 de marzo, sí. Pues celebrando un año de pandemia, nuestro gremio fue el... Vamos, sabemos que fueron de los primeros que pararon, porque incluso empezamos a parar antes del confinamiento total. Cierto. Nosotros empezamos a parar antes, pues empezaron a suspender cosas. Uh-huh. Y sabemos que aunque haya vacuna, nosotros no nos vamos a recuperar a empezar nuestra normalidad hasta el otoño del 2021. Esto se sabía ya cuando empezó. Yo leía por ahí cosas, noticias e investigaciones de gente y estimaban eso. ¿Por qué? Porque nosotros para volver a trabajar en plenas condiciones necesitamos el 100% de los aforos. El 100% de los aforos no va a existir, no se va a permitir antes de otoño. Uh-huh. Es lo más probable. Veremos si en verano se hace, pero... Ya lo están dejando caer de que aunque haya vacuna hay que seguir con las normas. No sabemos lo eficaz que va a ser la vacuna o si va a haber otra. Estamos en una incertidumbre, no se puede dar una por hecho, pero todas las previsiones decían que para el otoño de 2021. Entonces, lo que queremos decir es que fuimos los primeros que paramos y probablemente seremos los últimos en incorporarnos al mundo laboral en plena normalidad. Entonces, después de un año de esta situación y encima con el agravante de no ser visto, no ser valorado, no ser contemplado, no salimos en la noticia, la hostelería, sabemos que la hostelería y el turismo están bien vistos, o sea, que están pendientes de ello. Y chapó, ¿no? Son mucha gente que trabaja ahí, será cuestionable el modelo económico que tenemos, pero por lo pronto están siendo vistos, ¿no? Toda la gente que está ahí. Pero lo nuestro es que no se menciona, o sea, no hay un miramiento ni una capacidad articular. Esta ayuda. Entonces, es lo que te decía, no hay una empatía social, es decir, no, claro. La gente no ha interiorizado que es un sector que está pasándolo muy mal y que tiene que haber una ayuda pública. Tan fácil como que los ayuntamientos, conforme empezó este verano pasado, ¿no? Cualquier cosa, suspendía. En vez de garantizar hacer el evento en plenas condiciones. Pensar, igual buscar que maneras. Se ha permitido los metros, los viajes o otro tipo de circunstancias, ¿no? La fábrica, tal, se han adaptado, pues. Pues no, sencillamente parece que era prescindible, se asustaron, que la primera lucha fue la cultura es segura, sí. Dejen de suspender eventos y adáptenlo, que ustedes tienen el dinero público, ¿sabes? No dejen caer a esas empresas, esas compañías, todos esos trabajadores y sigan manteniéndolo, aunque los aforos sean reducidos, no son promotores, son tienen dinero público, ¿vale? Entonces, hubo un miedo y la gente dejó de hacer cosas. Todos los ayuntamientos tenían mucho miedo a que hubiera un brote por el que se les responsabilizara y automáticamente cortaron sin ningún miramiento, ¿no? Y la sociedad también no se ha preocupado tampoco. No, hay una sensación de que parece que no somos nada. Para los balcones estamos muy bien, pero para cosas más serias, no. O para hacer conciertos por internet están muchos seguidores cuando no teníamos otra cosa que hacer, pero después ya... ¿Y el 14 de marzo? Cuéntanos qué pasa el 14 de marzo. El 14 de marzo vamos a hacer una movilización a nivel nacional, de nuevo. La peculiaridad de esta es que vamos a intentar, en vez de salir la gente del gremio nada más, sí que vamos a hacer un poco de llamamiento a toda la población que sí es sensible a la cultura, sí considera igual que nosotros que debería declararse bien esencial y que sí empatiza con nuestras circunstancias, ¿no? Hasta ahora hemos salido nosotros, nos hemos movilizado nosotros y ahora hemos pensado, mira, a lo mejor tenemos que tirar de la gente que viene, como el público, cuando creamos un concierto, una obra o lo que sea, el público... que siempre está ahí, que sin eso no somos nada, que es la contraparte de cualquier espectáculo y cualquier evento, ¿no? Pues implicarlos, porque nos consta de que nuestra amistad, cuando empezamos con el movimiento Mute, mucha gente se hizo eco y gente sensible a la cultura sí dijo, os estamos viendo, yo sé que tú vives de esto y que estás puteado, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos es decir, oye, pues si queréis venir a apoyarnos para que nos vean... Vamos a hacer visible este apoyo. Vamos a hacer visible que tenemos más gente detrás que nos ve y que para que nos puedan ver las administraciones. Es a nivel nacional este 14M, ¿verdad? Sí, se está, bueno, se está organizando un poco por núcleos, concentrando en capitales de comunidades y cosas así, por aglutinar. Ajá. Nosotros en Córdoba decidimos que queríamos hacerlo aquí, que movilizarnos a Sevilla Granada no nos venía bien porque creíamos que la gente que estamos movilizando en Córdoba no iba a poder hacerlo. Hicimos un pequeño sondeo y al final decidimos ayer mismo que lo queríamos hacer en Córdoba, que teníamos suficiente gente de digamos de las diferentes asociaciones audiovisuales, de teatro, es decir, de toda como la para no tener que moverse a otra y ciudad. Esa gente tiene su gente, o sea que es como decir, no, queremos hacerlo en Córdoba y lo decidimos justo ayer. Uh-huh. Muy bien, pues estamos entonces pendientes porque, bueno, podéis seguir el movimiento por redes, por Facebook, están presentes en la actualidad de quien quiere buscarlo, ¿no? Que es lo que estamos hablando, quien está sensibilizado. Esperemos que este trabajo constante que están desarrollando ya va para un año, ¿no? Sí. Desde el 14 de marzo, incluso ya os digo, como tú has dicho desde antes, empezaron a cancelarse cosas. Sirva para, bueno, pues para colocar esto en la agenda diaria y tenerlo presente como una historia que no reconocerla va a dejar de existir. Y bueno, pues como dice Juan, cuando vienen mal dadas todos nos acordamos de ese libro, de esa música, de esa peli, o de esos eventos, ¿no? Ay, cuánto echo de menos, y un festival, cuánto. Sí. Bueno, pues familia, eso lo hacían personas que además se ganaban la vida con eso, y que yo creo además que es un buen momento para superando esto, que estoy seguro de que iremos superándolo, como hemos hablado, sirva para no callarnos y para seguir consiguiendo mejoras para el sector, que ya venía de una situación muy regular antes de la pandemia. Cierto. Sí. Oye, una cosa antes de que se nos olvide. Estáis en interlocución con el Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Sí. Estamos con, o sea, Multibérica hasta a nivel nacional con interlocución con el gobierno central, uh-huh. Con Alerta Roja, ahí hay un movimiento interesante. A nivel local, nosotros nos hemos reunido con el ayuntamiento, queremos dar otro paso ahora con Diputación. Y a nivel autonómico hay un movimiento muy interesante que, bueno, desde Granada, la arte escénica, esto es más concreto, esto es más de un subgrupo, digamos, dentro de todo este movimiento de los eventos. Que también está haciendo un movimiento, se está haciendo una federación andaluza de asociaciones de escénicas, ¿no? Teatro, circo, baile, para negociar también con la Junta de Andalucía. Por eso estaba contando, yo soy muy optimista porque desde que empezamos para acá hay movimiento y se está moviendo. Se están generando complicidades, sí. Entonces, redes. Nosotros hemos hablado con el ayuntamiento un par de veces, pero además se está generando el movimiento de que, por ejemplo, Escena Córdoba, que es una asociación de teatro que ya empezaron a manifestarse aquí. Creo que en junio fue la primera manifestación de ellos por un dinero de cultura que se iba a destinar, no me acuerdo si la problemática era saltó la liebre porque iban a destinar el dinero para mascarilla o algo así, sí. Perdona, el dinero, que nosotros también somos trabajadores, ¿no? Era parte del presupuesto del IMAI, creo, sí, ¿no? Claro, sí. Que era como decir, qué forma de despreciar así a los que estamos también sin trabajo, ¿no? Como si nosotros no necesitáramos nada. Entonces, Escena Córdoba también se está movilizando, ha surgido otra asociación también de profesionales de teatro y circo. Entonces, todo esto se están empezando a comunicar con el ayuntamiento. Bueno, empezando, Escena ya empezó de antes, pero todo esto está empezando a generar movimiento. Entonces, no mute, como diría yo, no es mute quien se relaciona con el ayuntamiento, sino que estamos todos ya organizándonos, hablándonos, y ahora cada gremio, según sus circunstancias y sus necesidades, también está yendo al ayuntamiento a valorar la situación, a ver qué es lo que pero entonces pasa. formáis un hay una sintonía de mínimos como para que esa interlocución no sea la de 14 grupos distintos. Hay una idea que nosotros transmitimos con el ayuntamiento, que fue generar estas demandas, estas necesidades. Se hizo una moción de censura, ¿no? Donde firmaron todos los partidos políticos, estaban de acuerdo en X puntos que propusimos, y hay una, digamos, una intención, o se le puede llamar, ¿no? Sí, una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones por parte del ayuntamiento. Ahora, eso es solo, ahora mismo es solo una declaración de intenciones, eso hay que construirlo. Claro. Entonces, para construirlo, si es interesante, a lo mejor que los grupos se vayan reuniendo, porque no podemos nosotros, como Mute Córdoba, defender las necesidades específicas de cada gremio. No somos una representación, digamos, institucional a ese punto. Nuestro movimiento, como bien define la palabra, ha sido más un movimiento, un generar movimiento, generar grupos, generar gremios, manifestaciones, movilizaciones. Claro. Y también nosotros nos estamos organizando con reuniones para unirnos a nivel local, claro, para vernos las caras. Pero digamos que podemos olvidar la parte de Mute Córdoba y ver todas las asociaciones que estamos ahí dentro representadas y que nos estamos hablando. La estamos llamando asamblea, nos estamos juntando en una asamblea para ponernos de acuerdo y decir lo que ha conseguido uno, lo que ha conseguido el otro, cómo hacerlo, cómo adoptarlo y qué se está haciendo a nivel de gobierno, qué se está haciendo a nivel de Andalucía y generar movimientos. Vale. Esa es un poco la intención, ¿vale? Con todo, porque con... se ha confundido a veces en reuniones, en otros sitios, hemos visto. Ha habido polémica un poco lo de Mute. ¿Mute qué es? O sea, bueno, Mute es un movimiento. ¿Vale? Pues con todo el reconocimiento al movimiento Mute, pero yo bendita chispa que sea Mute para que eso sirva no para arrogarse la representatividad de nadie, sino para generar ese dinamismo en la gente que ya estaba trabajando, participando, que Mute haya servido para que se encuentren, para que nos encontremos, para que esté esa asamblea. Es cierto que el sector cultural pues tiene un micro segmento de producción que tiene cada uno su realidad y no se puede meter todo en un saco. Pero también es cierto que faltan espacios de interlocución comunes donde sentarse cara a cara con la administración, cada uno para hablar de su libro, pero al mismo tiempo hablando de todos, ¿no? Sí. Ese Consejo de la Cultura, estas cosas que echamos de menos en una ciudad en la que parece que tú tienes que luchar por lo tuyo y a ver si consigues que te hagan un poquito de caso, pero luego nos falta un poco ese espacio que generará la administración para sentarnos y decir, bueno, somos todos la implicada y los implicados en la cultura en la ciudad, vamos a proponer y vamos a discutir. Yo, bueno, pues, Juan, muchísimas gracias. Y además, bueno, pues felicidades por el esfuerzo, el trabajo, el espíritu, que me gusta mucho de tu visión positiva de lo que está pasando. Y nada, Enrique. Este Juan no es el Juan Palomo, ¿eh? El de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Este es un Juan de sumatorios, ¿no? Pues mucho ánimo, mucha fuerza. El jueves próximo nosotros daremos desde aquí la información, si nos la hacéis llegar, en la convocatoria del domingo 14 de marzo. Y bien hallado, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando. Su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza. La vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre. Mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas.